En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana vamos a quedarnos ya con la agenda cultural de cara a lo que va a ser el fin de semana. Una agenda cultural mermada, como bien saben todos, por las circunstancias en las que nos encontramos, pero que sigue ofreciendo alternativas de ocio para aquellas personas que estén interesadas. Este es el caso del espectáculo de teatro que va a llegar este sábado al IES Maestro Francisco Fatou. Será a partir de las 12. Ya saben que la pandemia, el toque de queda y la situación en la que nos encontramos ha obligado a modificar y a reorganizar todas las actividades, también las culturales. De manera que esta función teatral, que va a tener en horario de tarde-noche, pasa a desarrollarse durante el mediodía. Será, como decíamos, este sábado, la compañía MDM Producciones va a poner en escena la obra El Mentiroso. Nosotros que vamos a hablar con uno de los intérpretes de la obra y con uno de los componentes de la compañía MDM Producciones, con Mauricio Alvera, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Mauricio, muy buenos días. Hola, buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues circunstancias excepcionales, pero la cultura tiene que seguir trabajando, tiene que seguir ofreciéndose, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque detrás de nuestro hay un montón de gente que también necesita trabajar, técnicos, las personas que venden las luces, hasta todo, la cafetería donde tomamos el café, el bar donde vamos a comer. Detrás de la cultura hay un montón de gente que necesita trabajar y salir adelante en esta locura que se ha embarcado el mundo, básicamente. Y sí que es cierto que en estas circunstancias en las que nos encontramos, pues tiene muchísima importancia el respaldo institucional que llegan pues a proyectos como el vuestro, ¿no? En este caso la Diputación de Cádiz con el Planeamos. Sí. Gracias a ellos también estamos trabajando. Gracias a muchas diputaciones hoy por hoy se están haciendo cosas y la verdad, aunque parezca raro, con muchísimo éxito. La gente está ávida de reírse, ávida de pasársela bien, y si bien los aforos son reducidos, en la mayoría de los sitios las entradas se agotan, pero en minutos. En el momento que se dice va a haber una obra de teatro que es graciosa, también es verdad que en muchos de los sitios nos conocen ya. MDM es como, somos muy conocidos en muchos sitios, entonces se agotan las entradas enseguida. La gente necesita diversión, la gente necesita reírse y aquí estamos los de MDM para poder hacerlo. De hecho, MDM Producciones no es ajeno a los aficionados al teatro de nuestra localidad, porque en otras ocasiones habéis participado en iniciativas como, por ejemplo, la campaña de teatro que cada año organiza aquí el Ayuntamiento de Ubrique y se os ha incluido dentro de ese programa de eventos, sí. ¿No? Sí, hemos estado en Ubrique, hemos estado varias veces. Hemos estado con otras obras, con los dos gemelos venecianos, hemos estado con los Chimorros en Venecia, hemos hecho Scrabble, que era una obra infantil. O sea, conocemos yo Ubrique de muchos años que vamos a trabajar allí. Entonces, vamos a invitar a la gente que venga a divertirse. Somos los de MDM, la gente que está más loca en España somos nosotros. Que se vengan a divertir, a pasársela bien. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos todos? Reírnos un poco, y lo que quiero decir es que vengan sin miedo. El cuidado y el miedo son dos cosas que tenemos que tener presente. Hay que cuidarse sin miedo, cumpliendo los protocolos, la distancia de seguridad, pero sin miedo. No tengamos miedo, porque si uno se cuida no tiene por qué tenerlo. Exacto. Entonces tenéis que venir a reíros, porque la risa hace bien, la risa es curativa. Y la verdad que esta obra nueva que estamos presentando es maravillosa. Mira, esta obra nació, aunque no lo creáis, en pandemia, en marzo de este año, cuando empezamos con toda la locura. Empezamos con la adaptación de la obra, la traducción, y es una obra en la que le tenemos tanto cariño. Es la última, nuestro último hijo adquirido en la compañía, y es tan bella, pero tuvimos tanto tiempo para meterle cosas que es como una superproducción, porque claro, al no tener, no salir de casa, al no tener medios para poder hacer cosas, hemos hecho una obra, la verdad, preciosa. Así que el que venga se lo va a pasar súper bien, súper bien. Es una obra nueva que habéis trabajado, me decía, ¿no?, durante el confinamiento, pero volví de nuevo a confiar en Carlo Goldoni, ¿no?, para adaptar uno de sus trabajos. Sí. Lo bueno que tiene este autor, lo bueno que tiene Carlo Goldoni, es que nos permite interactuar con el público, romper la cuarta pared, lo que los actores llamamos la cuarta pared, ¿no? Es esa cosa, esa pared que nos separa al público del espectador. Perdón, al público del actor. Sí. Goldoni nos permite eso. Goldoni escribió 200 obras, en realidad. Hay muy pocas que están traducidas al español, pero nosotros sabemos italiano y además tenemos gente que nos ayuda a traducir las obras. Entonces también es por eso que tenemos mucho repertorio de Goldoni, porque podemos traducir las obras. Pero bueno, es el autor que nos permite poder hacer una obra de teatro, hacer un clásico, romper la cuarta pared, jugar y jugar en 3D, como decimos nosotros. Detrás del escenario, en el escenario y con el público. Evidentemente ahora por el tema del COVID no podemos bajar al público, no lo podemos hacer. Pero bueno, claro. desde el escenario lo hacemos, así que no se van a salvar. Así que va a haber ahí una interacción, ¿no?, entre el público y bueno, lo que es la propia obra, ¿no?, la propia representación en sí. Sí, nosotros muchas veces cuando nos preguntan y nos dicen una obra de teatro, cuando nos dicen es una obra de teatro muy particular, claro, porque es que nosotros al romper la cuarta pared y al jugar, porque al jugar a hacer una obra de teatro, más que una obra de teatro, lo que hacemos es un espectáculo teatral, que es muy diferente a hacer una obra de teatro, claro, aunque no lo creas. Y esto lo va a poder ver la gente que realmente nos venga a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una obra teatral y un espectáculo teatral? Porque un espectáculo teatral no solo lo hacen los actores, sino lo hacemos todos. Cuando nosotros entramos a ver un espectáculo de MDM, de un espectáculo nuestro, la gente entra a participar, a jugar, a olvidarse durante una hora y media de todo todo el exterior, y es como una terapia de risa. Es la verdad que no es por venderme, pero realmente la gente viene muy agradecida después de que ve un espectáculo nuestro, y más ahora que la gente está tan triste, porque la verdad es que la gente está muy triste por todo lo que está pasando, y hoy por hoy nosotros sentimos que estamos haciendo una labor social importantísima llevando estas obras, y te digo, el fin de semana pasado fuimos a un pueblo que se llama el Burgo de Osma. Y bueno, es un público muy serio. Yo creo que es el público más serio que tenemos en nuestra gira de todos los años. Les gusta mucho lo que hacemos, pero son muy serios. Pero es solamente ese pueblo. Entonces dijimos, bueno, miren, chicos, hay un chico nuevo. Y dijo, miren, chicos, no se esperen la reacción que tenemos en todos los pueblos, que bueno, que es de mucho fervor y de que la gente se ríe, de que juega y que, bueno. Bueno, nos ha pasado algo increíble, en donde estaba la gente, era como si te habían cambiado el público. Sí. Me cambiaron el público, nosotros estábamos arriba de escena y decíamos, pues esta es otra gente, no es la gente que conocíamos el año pasado. Una gente dispuesta a reírse, a pasársela bien, con ganas realmente de pasársela bien, Hemos tenido una función tan bonita. Bueno, nos siguen llegando todavía hoy por comentarios y cosas de que la gente dice, vuelvan. Digo, espere, no podemos volver todos los fines de semana. Tampoco tenemos 30 horas. Tenemos muchas, pero muchas también ya las hicimos. Mauricio, ¿y cómo es el público ubriqueño, ya que estamos hablando del público? Perdona, se cortó, ¿cómo dices? Sí, te preguntaba, ¿cómo es el público ubriqueño, ya que estamos hablando, ¿no?, de esos tipos de público? Bueno, igual en el sur es como que siempre llevamos ventaja en el sur, porque la gente, bueno, ya sabemos cómo es la gente del sur, que la gente es tan para afuera, como decimos nosotros, tan para afuera, que la gente en el sur también tiene como la sangre más caliente, ¿sabes? Como que se ríe por todo. La gente del sur va a disfrutar, no va a juzgar. Y eso es muy importante, eso es muy importante. En Ubrique hemos tenido unas funciones, pero bueno, increíbles, en que esto, ahora ya no podemos porque por todo este tema, pero ya volveremos a hacernos fotos en donde teníamos, vamos, estábamos más tiempo haciéndonos fotos con la gente arriba del escenario y hablando y haciendo que haciendo la obra. No. O sea, la gente es súper cariñosa, entonces los invitamos a que vuelvan al teatro, que vengan, que se la van a pasar bien, de verdad. Lo único que sí, les va a doler un poquito la mandíbula cuando salgan. Eso sí, tenemos que decirlo, porque eso es, bueno, es un efecto secundario de venir a vernos. El dolor de mandíbula, porque se van a reír mucho. Bueno, nada que no se pueda curar, ¿no? Bueno, que no se pueda curar, pero bueno, yo os aseguro que les prometo a todos que van a estar durante una hora y media pasándosela bien, porque creo que es lo que todos necesitamos, olvidarnos un poco de todo esto y ir al teatro sin miedo, con ganas. Esta es una obra maravillosa, con una escenografía increíble, es que de verdad es muy divertida, y tienen los personajes que conocen muchísimo, el Arlequino, que la gente adora y están esperando que vaya y nada, a pasársela bien. Bueno, por si alguien todavía lo duda, hay que decir que El Mentiroso se trata de una comedia, ¿verdad? Sí, es una comedia, es para que tengan una idea, Lelio es un, perdón, vamos a empezar al principio, o sea, me empieza a venir todas las ideas. Sí, el argumento, ¿no?, de la obra. El argumento, sí. Bueno, en realidad se trata de un mentiroso que llega a Venecia, que estuvo muchos años fuera de su casa y regresa a Venecia con su criado Arlequino. Así empieza a cortejar a Rosalba, que es la hija de un personaje. Arlequino empieza a cortejar a otra sirvienta, y van mintiendo todo el tiempo de quiénes son, y claro, la mentira cada vez se hace más grande, y llevan también a problemas más profundos, porque tienen que empezar ya casi al final de la obra, a empezar a justificar todas estas mentiras, y ahí es donde está lo gracioso de esta obra, en las justificaciones y en las vueltas que tiene esta comedia, que es maravillosa y nunca se hizo en España, porque al no estar traducida, nunca se hizo aquí, es la primera vez que se hace aquí en España esta obra. Es un texto bastante gordito, adaptado, por supuesto, no vamos a hacer las 200 páginas que tiene el libro, pero bueno, son muchísimos personajes que bueno, hemos adaptado, y como sabe la gente que ya nos conoce, somos tres que hacemos 10 personajes, tres personas, o sea que está bueno, cambiamos de vestuario, de escenografía, de peluca, de cosas, y entramos y salimos, y la verdad que muy muy activa la obra. O sea, tres intérpretes para un total de 10 personajes, sí, durante una hora y media prácticamente de duración, sí, que tiene la obra, que tiene El Mentiroso. Sí. Esto lleva a, bueno, no parar en todo el momento, ¿no? Que se está llevando a cabo. No paramos en todo momento. Tenemos detrás de un pulmotor que nos vamos. No, es mentira. Pero sí es verdad que no paramos en un momento. Y No sé si tú vas a venir a vernos, pero ya vas a ver, sí, si es que vienes, la energía que empieza a fluir en el escenario, con la gente, con la obra, es la verdad que lo que se produce es algo muy bonito, muy bonito. No dejen de ir, la obra es muy buena, se la van a pasar muy bien, les garantizo risas, vamos, os vais a olvidar de todo lo que está pasando afuera. Pena que después uno cuando sale se da cuenta de lo que estamos viviendo, pero bueno, de última te deja el buen sabor de boca para poder seguir. Bueno, yo no sé exactamente si está ambientada en la época de nacimiento de Goldoni, en el 18, sí, la obra, pero... Sí. Sí, ¿no? En el 1800, vale. La época está todo ambientado en el 1800. Nosotros utilizamos, estamos con es como hacemos una comida del arte aggiornada, como quien dice. Uh-huh. Entonces está el arlequino, está la colombina, exacto, está el enamorado, hemos puesto había dos padres y ahora hay dos madres, o sea que puede llegar a ser muy divertido. Claro. Pero sí, está ambientada en el 1800. Claro, decía, pueden entrar sí, a nuestra página y pueden ver fotos, uh-huh, nuestras de la obra en la parte donde dice repertorio arriba. Entran a www, a ver, apunten todos, grupoteatralmdm.com. grupoteatralmdm.com. Después tenemos un grupo de fans en Facebook, si ponen fans de MDM, también pueden entrar al club de fans de MDM. Y también pueden entrar a nuestro Instagram, también pueden ver cosas, así que sí, yo creo que si entran a estas páginas pueden estar viendo lo nuestro y saber qué hacemos, uh-huh, los que no nos conocen. Exactamente. Bueno, pues ya que estamos en ese punto, ¿qué te parece si nos contáis algo sobre MDM, ¿no? Una compañía teatral que, está formada principalmente por Mauricio, con quien estamos hablando, también por Daniel Viñolo, y los dos procedéis de Argentina, recalasteis aquí en España y desde entonces no habéis parado de trabajar, ¿no? No hemos parado. La verdad que gracias a que somos muy respetuosos con nuestro trabajo, a que amamos lo que hacemos, o no sé a qué, pero no hemos parado de trabajar, la verdad, hace ya 17 años que estamos aquí. Empezamos trabajando con otra compañía de teatro y al año comenzamos con la nuestra, porque nosotros en realidad ya teníamos nuestra compañía de teatro en Buenos Aires, uh-huh, y la trajimos aquí. Y empezamos, sí, hace ya, en realidad con la compañía 16 años, en España 17. Y no hemos parado de trabajar, la verdad, hemos hecho infantiles, hemos trabajado también a Molière, hemos trabajado, bueno, lo que más hicimos de todas formas es Goldoni, por lo que te decía antes. Uh-huh. Estos textos nos permiten entrar y salir de los personajes como queremos y utilizar todo lo que está pasando en el momento in situ, básicamente. Uh-huh. Pero sí, la compañía lleva varios años y trabajando sin parar, uh-huh, gracias a Dios. Y en estos 16 años que lleváis vosotros trabajando encima, sí, del escenario, ¿os habéis encontrado en algún momento alguna situación como esta, ¿no? En plena pandemia, intentando seguir adelante con los espectáculos teatrales? Solamente una vez, uh-huh, estuvimos trabajando en un sitio, bueno, a ver, como esto, nada, uh-huh, en ningún lado, como esto, nada, en ningún lado. Es muy fuerte, pero no, nunca, esto no, creo que no le pasó nunca a nadie. Sí nos pasó una vez que estábamos actuando y una persona en un sitio, una persona muy querida de un pueblo, uh-huh, fallece, y entonces toda la gente se empezó a ir. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está, claro, gustando lo que está pasando? Y no, era que había fallecido alguien y sí fue difícil remontar, evidentemente, porque bueno, decir que estábamos ya casi al final de la obra. Pero sí, eso fue lo más así raro que nos ha pasado. Pero si tiene algo bueno esta, uh-huh, pandemia, es que la gente va con muchas ganas de pasársela bien, uh-huh, aunque parezca raro. Y es un aprendizaje todo esto. Esperemos que aprendamos para bien y no para mal, porque uno puede aprender para bien o para mal. Uh-huh, claro. Y otra cosa buena que tiene esto es que nos aprendemos a ver realmente quiénes somos, ¿no? Si somos solidarios, si no lo somos, si somos miedosos, si no lo somos. Eso está bueno, uno se conoce mucho con estas cosas y, uh-huh, está bueno conocerse. Claro, es un ejercicio, está bueno conocerse. Ejercicio de introspección también, ¿no? Las situaciones límite, ¿no? Nos, sí, obligan a replantearnos muchas cosas en la vida y, sí, también a demostrarnos quiénes somos como personas. Mm. Sí, totalmente. Yo al final de la obra siempre digo algo que lo voy a decir ahora en el, sí, aire, y lo voy a decir nuevamente en la obra. Mm. Que con respecto a la felicidad y a todo esto, digo que en la escuela nos enseñan a sumar, a restar, a dividir, nos enseñan de historia, nos enseñan muchas cosas. En nuestras casas, nuestros padres nos enseñan buenos modales, a que queremos que tenemos que querer a nuestro prójimo, a no discriminar. Pero hay algo que no nos enseñan en ningún lado, y eso lo aprendemos solitos, y es a ser felices. Esto no lo enseñan en ningún sitio, en ningún sitio, lo aprendemos solos. Nos damos cuenta de que la felicidad no es para siempre, son momentos de felicidad, y cuando creemos haber aprendido de estos momentos de felicidad, nos quieren quitar la felicidad. No permitamos que nos quiten la felicidad, eso es nuestro, nos lo hemos ganado a pulmón. Entonces siempre decimos que no nos quiten la felicidad, nos quitan muchas cosas, pero no la felicidad, no lo permitamos. Vengamos al teatro, vengamos a divertirnos, es un derecho que tenemos, reírnos, pasárnosla bien. Vengan al teatro, sin miedo, que no nos quiten la felicidad, siempre lo decimos. Pues bueno, yo creo que ese mensaje como punto final está estupendo, ¿no? Porque el broche, ¿no? De oro para esta entrevista, animando, ¿no?, a los ubriqueños a disfrutar de la cultura, a disfrutar en este caso de esa representación teatral. Sí, pueden venir grandes, pueden venir chicos, la obra es para todo público, sí. Se la van a pasar bien desde un niño de 5, 6, 7, 10 años hasta un adulto, somos muy abarcativos en cuanto a la edad, pueden venir, vengan a pasársela bien, condición venir a pasársela bien, venir a pasársela bien, que se la van a pasar bien, van a ver que sí, que después, que no se lo cuenten, vívanlo. Bueno, pues nosotros nos quedamos recordándoles que las invitaciones para poder disfrutar de esta representación teatral de MDM Teatro se pueden recoger ya desde hoy. Hoy es cuando se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo. El aforo ya saben que es limitado, unas 80 personas son las que podrán entrar en el espacio, y que además, bueno, pues evidentemente con el uso de la mascarilla, con la toma de temperatura a la entrada y con el lavado de manos frecuente, además de la distancia de seguridad en el patio de butaca. En fin, todo esto son cosas que nos hemos tenido que acostumbrar a decirlas así corriendo de sopetón, pero o sea, forman parte ya de nuestra vida, así que también las recordamos, ¿no? Por lo menos por ahora lo tenemos que hacer, a ver si ya en un añito o así estamos nuevamente con la normalidad y que todo esto haya pasado a ser anecdótico. Esperemos que el año que viene podamos estar hablando de teatro, pero a través de la campaña de Teatro de Ubrique, con una apuesta importante también de representaciones teatrales, como todos los años hemos tenido. Como todos los años, exactamente. A las 12 del mediodía, entonces, en el Salón de Actos del Instituto, ¿no? Me dijiste, del Francisco Fatou, sí, perfecto. Así que los esperamos a todos. A disfrutar de MDM Teatro y del Mentiroso. El Mentiroso. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti por este llamado tan bonito. Gracias, muy buenos días. Chao, buenos días.